para qué, según para qué cosas se hace un nudo otro. Por ejemplo, para este, para lo que es la recta, tiene que ser mordido. Mete y muerde, como va mordido. Entonces no se mueve. Si hiciera, por ejemplo, dos cabos que se unan así, entonces haría una portuguesa, que es diferente. Lo veo muy largo, demasiado largo y quito un poco, entonces de atrás tira menos, ya la reabre más. Le quito, si por ejemplo lleva 50 metros, le quito 6-7 y entonces la red de adelante abre un poquito más. Esto trabaja como una paperina, como un globo que va metiendo pesca para adentro. Hay máquina. Por ejemplo, para hacer esto de aquí, esto que va cogida la red, sí, como un refuerzo, sí. Hay máquinas para hacerlo, pero es un engorro, se te lo cose todo. No, antes hacía la red a mano, pero ahora lo hacen las máquinas, bueno, hace ya bastante años. Pero hacer confeccionar así los artes y con una máquina, a lo mejor. Pero no es la gracia que se le da con la mano. Me parece que estás trabajando la red y como no sepas ponerla, no te coge. No te coge. En esto y otras clases de trabajo de lo que es la pesquera. Trabajo muy delicado. Una estadística sí que te la pueden dar de cómo tiene que ir de largo una cosa a la otra, esto sí. Pero lo que es trabajo sin manual de hacerla, de confeccionarla, es mejor a mano. Eso mientras haya gente que la vaya haciendo, ¿no? Hombre, siempre hay alguien. Lo que pasa es que en los sitios que no hay mucho pescador, pues, y todo muy... demasiado organizado, demasiado. Pues la gente no sabe. A lo mejor le digo a cualquiera que venga conmigo corta, me tuyo cortar de. No. ¿Sí? Se ve delicado. Hace más tiempo, la gente a la mar se ve hacerlo todo. Pero ahora, madre mía. Intenta hacer una costura con esto. Que está sentidísimo y no lo sabemos hacer. Veo una cuerda que va a estar en el medio, de cada lado, y otra que es más gorda abajo. Y allí por allí va cortado, ¿no? Lleva esto, allí. Entonces tira esto para abajo, que esto va al fondo, y esto se lo pone en bola y esto sube. Y ahí es donde hace el círculo aquel, verde. Esto sube para arriba. Y hace como una paperina y va subiendo el pesca, va entrando el pesca para atrás. Y entra hasta aquí. Luego lo subimos, lo sacamos y...